emisora del verano ardiente, quemando tu radio, Escala 106.3. Vaya con Tora para Dulce, que siempre está activa con este radio, disfrutando de la buena música con la potencia musical DJ Rookie, que este martes sabroso, con la tardecita, no a temperatura, para beberse un juguito de chinola. ¿Heavy? Con la potencia musical, oyendo tu canción favorita. Súbalo y no lo bajes, Zacarías en vivo. Sé que no me quieres ver, que no me quieres ya. ¿Y por qué mío? Déjame rogar por ti, aunque sea la última vez. ¡Qué bobo! Déjame siquiera un beso y guardaremos las distancias, aunque muera en la ilusión de un roce de tu piel. Si ya acabó la magia entre los dos, debo aclarar que solo ha sido en ti. En mí nada es más fuerte. Habiendo tanta vida por vivir, cuánto duele que te vas cuando en mí creció el amor, tan inmenso como el verde azul del mar. Cuando la mañana está a punto de germinar, tú me dejas el amanecer sin ti. Puedes hacer senderismo, darte un chapuzón en el balneario Las Marías. Conocer el lago más grande de las Antillas del Caribe. El lago Enriquillo. Explorar la isla Cabrito. Tomar un fin de descanso. Tienes suerte de conocer Bauruco. Ahora, un boletín informativo de Empresas Radiofónicas. Buenas tardes, Elpis Pérez les informa. La jurista Laura Acosta expresó su preocupación ante la reciente promulgación del nuevo Código Penal, señalando que más allá de los avances que pueda representar, existen aspectos negativos de gran peso que podrían generar serios problemas en la práctica y afectar el Estado de Derecho en la República Dominicana. En el plano internacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este martes que el gobierno de Perú de ocupar un territorio que, según afirma, pertenece a Colombia en la región amazónica. Para más detalles visite diarionoticias.do. Este fue un boletín informativo de Empresas Radiofónicas. ¿Te enteraste? Tu Carnation UHT 290 mililitros bajó de precio. Encuéntrala en tu supermercado o colmado favorito o disfruta del nuevo formato de Carnation de 250 gramos a solo 55 pesitos. Encuéntrala ya en tu colmado más cercano. Porque no es lo mismo sin Carnation. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a sentir. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Alerta, alerta. El calor está huyendo de la ciudad porque escuchó las ofertas frías de L&R Comercial. Abanicos de pedestal, techo, pared desde 795 pesos. Aires acondicionados de 12.000 BTU desde 18.995. Inverter 18.000 BTU eficiencia 19. Comando por voz desde 32.995. No te pierdas estas y muchas otras ofertas más para atacar el calor. Solo en L&R Comercial, donde todos califican. Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel está cerca de ti. El programa de atención para las enfermedades por hongos te brinda la ayuda que necesitas. El Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel está para ayudarte. Una herida o una picadura en tu piel puede infectarse con hongos. La tierra y las plantas están llenas de hongos. Al caminar descalzo, puedes llevar hongos y parásitos a tu cuerpo. Al trabajar la tierra, protégete. Usa botas o zapatos y lávate las manos cuando termines. El Instituto Dermatológico acude a los sitios más olvidados de nuestros campos para ayudar a la población con su programa de atención de enfermedades por hongos. Muchos dominicanos y dominicanas se han curado. Cúrate tú también. La emisora del verano ardiente, quemando tu radio, Escala 106.3.